azules miran los cerros en la lejanía, paisaje de ardiente llanura, con sus arrozales de verde color. En noche, noche de verano, brillan los luceros con gran esplendor. La brisa que viene del río me dice hasta luego, yo le digo adiós. Al sur, al sur, al sur del cerro del Pacané, entre chaparrales y entre los amanes, reina la alegría que adorna el paisaje. Al sur, al sur, al sur del cerro del Pacané, está la tierra bonita, la tierra de huila que me vio nacer. A mí me arrullaron sobre de tambores, me respiré el aire, aroma de mayo, aprendí el ritmo de los sanjuaneros, toda la alegría del pueblo que quiero. Al sur, al sur, al sur del cerro del Pacané, está la tierra bonita, que la tierra pinta que me vio nacer.